¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Todos juntos, dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mi abuela decía que con las patas, decía mi abuela, pero el versículo dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la echa a perder. Este versículo nos habla de una mujer sabia y nos habla de una mujer necia. Quiere decir que hay mujeres sabias, y yo no tengo la menor duda que todas las que están acá, hasta ahí, punto, son hermanas sabias, ¿verdad? Por supuesto. Pero también la Escritura habla de una mujer necia, y nos dice qué es lo que hace la mujer sabia. La mujer sabia construye, la mujer sabia edifica, y dice que la mujer necia echa a perder las cosas. No es el deseo de hablar mal de nadie, por supuesto, aparte de las 14 personas que tengo aquí apuntadas. Los... no quiero pues dañar a nadie, pero vamos a pedir a Dios que nos abra el corazón. Señor, tú sabes la importancia que tiene el matrimonio en la vida cristiana. Ayúdanos en el mensaje de tu palabra. Queremos ser edificados con ella, y de una manera especial, Señor, queremos edificar las almas también. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugarcito, mi hermano y mi hermana, por favor. Dicen que los hombres le huyen a 10 tipos de mujeres. Yo me sorprendí, dije, ¿solamente a 10? A las superficiales, que son las que se preocupan más de su aspecto físico que de todo lo demás. Las celosas, que son las que se creen detectives y viven revisando el celular, los emails, bueno, lo que encuentren en el camino, okay, son las que mujeres típicas que piden las claves de todo para revisar los mails, las redes sociales, y si la pareja no accede, pues se enojan y los acusan de esconder algo. Las lloronas son aquellas que se ponen a llorar frente a cualquier situación. Los hombres las prefieren seguras, las presumidas, las que creen que lo saben todo. Las desesperadas son las que andan el vestido de novia en la cartera. Lo único que piensan es casarse y tener hijos. Las problemáticas son las que arman peleas por todos, se viven enojando por todo, tergiversan las conversaciones. Las interesadas, solo las que les interesa qué tipo de carro maneja, dónde vive, si tiene casa bonita, etcétera, etcétera. Las infieles, por supuesto, porque a los hombres les gusta, a las mujeres que les encante tener una aventura con ellos, con nadie más. Las asfixiantes son aquellas que están hablando por teléfono todo el tiempo solo para saber dónde está, con quién está, mandan mensajes, mandan mails, escriben a menudo en su muro de Facebook cuánto lo aman, y serían capaces de instalar un GPS para saber dónde se encuentra el energúmeno. Las radicales, que son las que toman decisiones importantes a la ligera, de un día para otro. Esas son las 10 mujeres a las que los hombres les huyen completamente. Ahora, cuando hablamos de la esposa, la Biblia nos habla acerca de la mujer sabia y nos habla acerca de la mujer necia. Pero hay, la gente que escribe libros de toda índole dice que hay varios tipos de esposas, ¿verdad? Está una que es la esposa de boxeo. Son aquellas que luchan con su marido deliberadamente, son capaces de provocarlos a ira porque les hace falta pelear. Hay otro tipo de esposas, son aquellas que tienen dinero. Uy, Ya son las esposas que o les pagan bien en sus trabajos, o su carrera, o su negocio, y por esa razón faltan el respeto y miran a su esposo hacia abajo. Otras son las esposas policía. Este es muy común. Son aquellas que inspeccionan hasta los calzoncillos. Si el marido se va al baño a contestar el teléfono, son las que ponen, tienen la oreja puesta en la puerta para verificar que es cierto que es con la mamá que están hablando. Las esposas fiesteras son aquellas que prefieren tener vestidos, zapatos disponibles y bolsa para asistir a cualquier fiesta, ¿verdad?, que exista. Descuidan a sus hijos, sus maridos y sus casas. También están las esposas mimadas, son las que se conocen como las hijas de papi. Están llamando constantemente a su papá por cualquier pequeño argumento que tengan con su marido. Y no vaya a ser que el marido trabaje para el suegro, porque entonces está toast. Las esposas que no limpian, que por supuesto aquí no hay ninguna. Puede sonar duro, pero existen. Estas mujeres dejan el lugar descuidado, sucio. Solo limpian la casa cuando va a llegar visita y nunca invitan a nadie, para colmo. También está la mujer temerosa de Dios. La mujer temerosa de Dios. Bueno, dicen que un día se reunieron unas esposas y en ellas había una francesa. Y la francesa le dijo al resto de las mujeres, le dijo: una vez yo llegué a mi casa y le dije a mi marido, yo vengo muy cansada de trabajar, a partir de ahora no vuelvo a cocinar. Dice, y el primer día, dice, no vi nada. El segundo día, no vi nada. El tercer día, lo vi cocinando. Desde ese día, quien se encarga de cocinar en la casa es mi marido. Eso dijo la francesa. Luego habló la americana. Y la americana dijo: mira, yo vengo muy cansada de trabajar, así es que a partir de este momento yo ya no voy a lavar más la ropa. El primer día, dice la mujer, no vi nada. Segundo día, no vi nada. El tercer día, había el hombre que se metió a la laundry y comenzó a lavar la ropa de la familia. Luego vino la latina. La latina le dijo a su marido: a partir de ahora yo ni cocino ni lavo. Y dice la mujer: el primer día no vi nada. Tercer día no vi nada. El cuarto día comencé a ver un poquito por el ojo izquierdo. Me tomó 2 semanas recuperar la vista. La decisión más importante, lo hemos dicho 1,000,000 de veces en este púlpito, en la vida, es la decisión de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador nuestro. Es la única decisión sobre la faz de la tierra que tiene consecuencias eternas. Pero la segunda decisión es con quién me voy a casar. Porque de eso determina verdaderamente el tipo de vida que tendremos sobre la tierra. Aunque sabemos todos perfectamente bien que Cristo lo llena todo, que el Señor es más que suficiente para nuestra existencia, no es lo mismo, en realidad. Porque Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, pero no solamente para que usted la disfrute a la hora del culto. Como me decía una hermana hace un tiempo: pastor, dice, yo me paso toda la semana ahí esperando que llegue el miércoles para venir al culto, porque yo aquí soy feliz. Y me paso después el jueves, el viernes y el sábado esperando que llegue el domingo porque yo aquí soy feliz. Dios quiere que usted sea feliz en todos lados, todo el tiempo. Pero lastimosamente las malas decisiones que hemos tomado en la vida son las que se han encargado de llevarnos a vivir vidas desgraciadas, vidas infelices, vida de pleito, vida de perros y gatos, vida de indiferencia en el matrimonio. De matrimonios que ya se acostumbraron a vivir, a dormir uno en una cama, otro en otra cama, a no dirigirse palabra siquiera. Matrimonio es importante. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Jimmy Evans, en su libro Matrimonio en las Rocas, escribe varios principios, y él menciona prácticamente 4 o 5 de ellos, que dice que son principios fundamentales para el matrimonio, y él los puede considerar incluso como leyes, y uno de ellos es la ley de la prioridad. donde usted le puede decir a su pareja, a su esposa: aparte de Dios, tú eres prioridad de mi vida, y yo tengo la voluntad de hacer cualquier cambio que sea necesario en mi vida con tal de que nuestra relación funcione. Esa es la ley de la prioridad, donde el hombre reconoce que ese matrimonio es para vivir con él hasta que la muerte lo separe. De hecho, el enunciado matrimonial eso dice: promete usted solemnemente delante de Dios, estos testigos, unirse a esta mujer bajo cualquier circunstancia, amarla, honrarla, respetarla, consolarla, darle su dinero, todo lo que quiera. Y usted dijo: sí, I do, dijo, prometo. ¿Qué es lo que está prometiendo? No sé, dijo, pero vámonos ya. Entonces, ¿promete usted vivir con ella bajo cualquier circunstancia hasta que la muerte los separe? Y dijimos sí. Ese es el enunciado matrimonial. Nadie se casa. Esos matrimonios express que están hablando hoy en día en Europa y otras partes del mundo no son bíblicos. Matrimonios express, casémonos por 5 años a ver cómo nos va. Si a los 5 años la cosa no funciona, pues cada quien por su lado, y encantado en conocerte. Mucho susto haberte conocido. Pero eso no es bíblico. Es hasta que la muerte los separe. Entonces, si es algo tan vital, y la Biblia nos enseña que es algo tan fundamental en la vida matrimonial, ¿por qué no dedicarle el tiempo que merece y que se requiere el matrimonio? Entonces, este hombre habla de la ley de la prioridad. Decirle: mira, nuestra relación es prioritaria. Vamos a hacer todos los cambios necesarios para que nuestra relación funcione. Luego él habla acerca de la ley del empeño, la ley del trabajo, que implica que el matrimonio requiere esfuerzo, requiere interés, requiere trabajo. Es decir, el matrimonio es así como el maná en el desierto, que el pueblo quería recoger la comida de toda la semana. Y dijo Dios: no, ustedes van a salir a la calle y van a recoger el maná que se van a comer hoy, nada más. Porque si recogen para 2 días, se les echa a perder. Así es la relación. Es un amor que tiene que ser alimentado todos los días, que tiene que trabajarse todos los días. Usted se descuida de la relación un día, se descuida de la relación 2 días, se descuida una semana o un mes. A la vuelta de un tiempo vamos a vivir matrimonios indiferentes, apáticos. Hay ideas equivocadas con relación al amor. El amor tiene que ser renovado todos los días. Repito, primero, el empeño. Hay que esforzarse, hay que hacer algo extraordinario. Luego, el amor tiene que ser renovado. Y usted sabrá qué son las cosas que le encantan, que le gustan a su esposa. A veces los matrimonios peleamos por, perdóneme esta palabra, pero por puras estupideces, en realidad. Por puras tonteras. Mi esposa tiene adicción a que las puertas estén cerradas, a que el closet tiene que estar cerrado. Y ella desde su puerta, desde su, donde está sentada, ella mira que el closet está abierto. Dejaste el closet abierto, tienes que meter esos zapatos en el closet. Entonces, yo soy humano también, ¿me entiendes? No le puedo decir: anda a cerrarlo vos, porque no puede la pobre. Entonces, si yo quiero pelear, eso es un motivo más que suficiente para pelear. ¿Ok? Simplemente decir: pues no, no cierro el closet porque no me da la gana. Pero, ¿qué cuesta cerrar un simple closet? No cuesta nada. Y ella no me lo ha dicho. Yo solito me estoy dando garabato, ¿me entiendes? ¿Qué cuesta? Si usted abre el closet, ¿qué cuesta cerrarlo? ¿Qué cuesta agarrar sus zapatos chucos y ponerlos de regreso en su lugar? Y se, no cuesta nada. Si su esposa le dice: ¿por qué no pone la ropa sucia donde tiene que ir? ¿Qué cuesta? Y si usted es hombre, yo no, nunca he estado en la casa de ustedes, pero déjeme decirle, si usted tira la ropa por todos lados y usted sabe que eso indigna a su esposa, qué bruto es usted. Así como lo oye. Le voy a decir por qué. Porque usted sabe, y lo sabe porque ella se lo ha dicho 1,484 veces. ¿Qué te cuesta poner la ropa? ¿Dónde está la ropa sucia? Ahí adentro, mira, hay un hoyo ahí, para eso es este hoyo. Y para colmo, mientras la mujer le está explicando dónde hay que ponerlo, está tirando el calcetín por ahí al hombre. A veces peleamos por puras tonteras dentro del hogar. Por eso el empeño, el trabajo, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta? Usted trabaja en la construcción, su esposa le dice, déjalos, mira, yo sé que vienes cansado de tu trabajo, por lo menos deja las botas allá afuera. Te las voy a limpiar yo más tarde, pero no entres, acabo de limpiar la casa para que tú la encuentres bonita, y luego entras tú con esos tractores y mira cómo... ¿Qué cuesta? La ley de la posesión, es decir, la Biblia dice que somos una sola carne. El matrimonio es para compartir todas las cosas, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros hijos. Si usted es una persona que le gusta ser independiente, lo mejor es que no se case. Ya la veía venir y dijo, por aquí es más derecho, dijo, ¿verdad? Si a usted le gusta ser independiente, lo mejor es no casarse. Si usted es el tipo de hombre que dice, a mí ni mi mamá me pregunta para dónde voy, quédese como está, no se case mejor. Porque el matrimonio es una sola carne. Porque es la negación del yo, pasado, presente y futuro. ¿Ok? Solamente puede conjugar el verbo yo no existo. Eso, nada más. Porque si su mujer le dice, ¿a dónde vas? Y yo tengo 25 años ya de casado. Se me nota el sufrimiento hasta en los poros de mi cuerpo. Y todavía mi esposa me pregunta, ¿a dónde vas? Yo le contesto, voy a tal parte, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. 25 años más tarde. ¿Por qué? Porque el matrimonio es eso, es la pérdida de la independencia. Porque si no, mejor quédese soltero. Por eso es que cuando una persona vive soltero por muchos años, pero por muchos años, bastantes, ¿verdad? Y después se quiere casar, uy, no sabe lo que le espera. ¿Por qué? Porque usted ya se acostumbró a su espacio, ya se acostumbró a hacer sus propias cosas, a salir sin que nadie le diga nada, ni le pregunte nada, ni le exija absolutamente nada. Y de lo pasado, ¿verdad? De repente usted tiene una persona que le comienza a pedir para dónde va y usted dice, what the... Y bueno, quiero hablar de algunos tipos. Insisto, al final yo quiero hablar de la mujer sabia. Pero el propósito de todo esto, mis amados hermanos y hermanas especialmente, es el hecho de creer que el Espíritu de Dios puede cambiar nuestras vidas. Que tenemos que echarle ganas. Ya Dios nos dio lo que cada uno de nosotros necesitamos, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu tiene un fruto que se manifiesta de 9 maneras: en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y en dominio propio, que es la templanza. Ya lo tenemos dentro de nosotros. Ahora es usted el que lo va a activar. ¿Okay? Es usted el que lo tiene que poner a trabajar. Yo siempre he dicho, el Espíritu Santo es un tool, ¿verdad? Con todo el respeto que merece el Espíritu de Dios, pero es una herramienta que la tenemos con nosotros. Él nos da la herramienta, pero yo tengo que poner las manos para trabajarla. Y eso es el matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra: asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Esto va en contra de las enseñanzas de la sociedad moderna. ¿Ok? Mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. La mujer pega un pujido a las mujeres actuales. Dicen, ¿cómo que sujeta? Claro, porque... En América Latina, ¿verdad?, la mujer está acostumbrada a que el marido le dice o se sujeta o se somete o la somato. Pero aquí no, la Biblia no enseña eso. La Biblia está hablando de una sujeción mutua. De eso está hablando la Escritura. Por respeto a la palabra, por respeto a Dios. Porque Dios lo escribió. Dios no se puede equivocar, iglesia. Dios no se puede equivocar. Las mujeres deben sujetarse a su marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. ¿Qué dice la Escritura? Van a haber mujeres que son inconversas, que van a ver cómo se comporta la mujer cristiana. Eso dice la palabra del Señor. Y luego comienza a decir que vuestro atavío, etcétera, etcétera. Ok. Y luego del versículo 6, me acuerdo una vez le dije a mi esposa esto del versículo 6 y no le gustó para nada. ¿Cómo Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza? Le dije, cada vez que yo venga aquí a la puerta, usted va a decir, sí, mi señor, ¿verdad? Y me dijo ella, que tu abuelita, ¿qué? Entonces mejor ahí la dejé por la paz. En Efesios 5:22 dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermanos, esto no lo escribió ningún pastor, esto no lo escribió ningún historiador, esto no lo escribió ningún filósofo, esto lo escribió la mano de Dios, simplemente. Ahora, el principio es este: es una moneda de dos caras. Eso es, un solo lado no funciona. La mujer se somete, el marido ama. ¿Está conmigo? La mujer se somete, el marido ama. Un marido que no ama no puede exigir sumisión de parte de su esposa. ¿Ok? Porque es mucho más difícil. Pero le daría gusto a la esposa someterse a un marido que la trata como a una reina, ¿sí o no? Oh, yeah. Despertaron las señoras. Entonces, la primera esposa que destruye matrimonios es la mujer dominante. Exactamente. Es la mujer dominante. Esto tiene que ver muchísimo, por supuesto, con el carácter y el temperamento, aparte de la naturaleza pecaminosa. Una de las cosas que enseñamos aquí en la iglesia es que usted debe aprender a conocerse a usted mismo. Tiene que aprender a conocerse a usted mismo, sus reacciones ante las circunstancias de la vida. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué son las cosas que le molestan, que lo enojan, que lo ponen iracundo? Aprender a conocerse para aprender a controlarnos en todas las circunstancias en las que nos movemos en una relación, especialmente en la matrimonial. Pero usted tiene que entender este principio, mi querida y amada hermana. Dios se lo está diciendo. Tiene que controlar su carácter. Usted me puede decir: pero es que pastor, en mi casa, mi papá es capitán, mi hermano es coronel y mi tío, ¿verdad?, es cabo. No importa. Si usted se crió en un cuartel, no importa. Si a usted le levantaban todos los días, quiero dos, tres, cuatro, quiero dos. Ahora usted está casada. Y en su casa la palabra dice que usted se somete a su esposo. Eso dice la palabra. Eso dice la escritura. Que usted lo tome en cuenta. Y quiero decirle algo. Just between you and me. Que no salga una sola cosa de este cuarto. Yo conozco a la mayoría de personas de esta iglesia. Y lo digo con todo respeto lo que voy a decir, ¿ok? Y yo me he dado cuenta que hay esposas que son más inteligentes que sus maridos. La que no tiene, dijo Yes. Espero que así sea, que así sea. Pero le voy a decir algo. Si usted quiere demostrarle eso a su esposo, que usted es más inteligente, que usted tiene más estudios, que tiene una maestría, y usted vive diciéndole: tú no fuiste a la universidad, ¿ah? Yo sí fui. Y si usted quiere demostrarle eso, no es inteligencia, es torpeza. Porque yo, hay situaciones donde yo he visto que en finanzas, por decirle algo, el hombre es un desastre, y eso hay que reconocerlo. Un hombre, eso no es ninguna debilidad. Que un hombre reconozca y diga: mire, pastor, yo reconozco que soy un desastre en mis finanzas. Yo no puedo andar $100 en la bolsa, que salgo a la calle y regreso con menos 20. Me gasté los 100 y todavía vengo debiendo 20 pesos. Yo no sirvo. Pero su esposa es buena. Ahora, señora, no exija usted manejar las cosas. Tenga la sensibilidad, el tacto de saber poner las cosas en su lugar. Mira, mi amor, a mí me encanta cómo tú manejas las finanzas, ¿verdad? Perdón por la mentira, señor, ¿verdad? Cuando tú quieras que yo te ayude, tú me avisas, ¿verdad? Yo podía intentarlo, a ver cómo me va. O sea, busque la forma, porque si usted lo exige, no lo va a lograr. Ahora, usted conozca su... Yo entiendo, hay personas que no tienen la culpa de tener el carácter que tienen, pero sí la responsabilidad de dominarlo. Porque el Espíritu de Dios, para eso está dentro de nosotros. Para dominarlo. Usted no puede culpar personas que dicen: es que yo así soy porque no tengo pelos en la lengua. Yo le digo a cualquiera lo que sea. Da tristeza escucharlo hablar. Da tristeza. Porque el Espíritu de Dios, para eso. ¿Cuántos problemas nos hemos librado gracias a Dios, del Espíritu Santo que nos ayuda para poder responder y hacer las cosas como se debe? Entonces, la mujer dominante es una mujer que destruye un matrimonio. Entiéndalo, por favor. A ningún hombre le gusta eso. A ningún hombre le gusta tener la mujer que lo quiera manejar con la mirada. Hay mujeres que tienen una mirada fuerte. Hay fuerza, hay pesadumbre en esa mirada. Mira al hombre, nomás una sola mirada le da y siente como que son rayos láser lo que le están cayendo aquí atrás, que se para en la puerta la mujer, una mirada le hace. Y le hace después la mujer. Y él le dice, bueno señores, ya es tarde, me tengo que ir. Ya tengo sueño. No, no tiene sueño. La señora lo está obligando a irse. Hay hermanos que pasarían mucho más tiempo sirviendo a Dios y en la casa de Dios y no lo hacen por sus esposas. Apenas el pastor dice amén, la mujer está sentada allá en el carro. Brinco, pega desde aquí hasta el carro. Y luego comienza con textos, estoy esperando, apúrate, tenemos que irnos, vámonos. Risa barata. Ya deja de estar saludando a la gente, vente. Qué barbaridad. Hay mujeres que quieren controlar todas las acciones del marido. Esa es la mujer que destruye. No son esposas que van a tratar las cosas con amabilidad, sino que son exigentes. Y hay personas, hermano, que tienen unas expresiones en su rostro que con esa manera de poner su rostro no necesitan deliberar una sola palabra, ¿no es cierto? Una sola cara nada más y ya demuestran su enojo, su molestia, su amargura. Y es que las estoy viendo en este instante. Ahora, ¿sabes cuál es un problema serio acá? Y escúchame esto. Mujeres dominantes casi siempre buscan a hombres que pueden controlar. Sorry, Juan Carlos. Mira, hermana. Y no es porque te vi a ti, ¿verdad? Pero no importa el tamaño del hombre. Porque yo he conocido mujercitas de este tamaño. Con el respeto de otros países, ¿verdad? Que dicen que así son animales, que así son todo lo que sea. Mujercitas chiquitistías, pero que tienen un veneno que para qué les cuento. Y manejan una bestia de este tamaño. Mujeres dominantes buscan hombres que pueden controlar. Y mira, psicólogos dicen que si usted creció en un hogar donde su mamá era dominante, ¿ok? Usted creció en ese hogar donde en las casas hacían las cosas que su mamá decía. El esposo se levantaba y decía, vamos a ir al cine. Y la señora, no, al parque. Y el esposo decía, es cierto, el parque es mejor que el cine, vámonos al parque. Y los niños solamente veían, vean. Y el esposo decía, qué rico sería comer una carnita esta mañana, pollo. Y el esposo, ¡ay, pollo también es bien rico! Y los hijos, va, usted creció así. Y todas esas cosas se le pegaron. Ahora usted está casada. Y se acuerda de su madrecita todos los días de su vida. Se acuerda. Porque lo lleva en la sangre. Usted dice, así como mi madre dominó a mi padre, este no sabe lo que le espera. Tú solamente dime la y tú. Lo demás, déjalo a mi cuenta. Las estoy viendo. Una mujer puede ser dominante a través de manipulación. Y mira, la vida me ha enseñado que muchas veces, llamémosle de esta manera, los defectos que tienen nuestros padres, a los que nosotros más les queremos huir con el correr de los años, puede ser que sean lo que más nos asemejan a ellos. Yo no quiero ser como mi mamá. No, ya eres criatura de Dios. Eso es lo peor que usted me puede decir. Así habla ella. Yo me levanto y me voy de esta oficina. También ella se fue. ¿Te das cuenta? Que Dios nos ayude. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, todo esto lleva a un cansancio emocional y a un... Una de las cosas más terribles que puede pasar en la relación, que es un distanciamiento gradual. Pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, cuando menos sentimos, no hay ninguna conexión emocional en la pareja. Ya somos dos entes viviendo. Y yo he conocido parejas que llegan a un momento que dicen, mira, pues la verdad, vos por tu lado, yo por el mío, ¿por qué no los dos trabajamos? ¿Cómo está eso que yo tengo que estar pagando la casa? Y aquí veamos cuántos son los gastos de la casa en ruku ruku. That means half and a half. Usted no me entendió, ¿verdad? Y así la vamos llevando, pues. Porque yo escucho cosas cuando ya un marido o una esposa dice, no, si yo le tengo cariño, ¿verdad? Ay, ay, ay. No, pues si es el tata de los muchachos, ¿cómo no lo voy a querer? Ese no es el propósito. Esa es la esposa dominante. Ahora, yo no la quiero dejar a usted ahí como esposa dominante, porque se va a ir frustrada para su casa hoy, ¿verdad? Y dice, ¿qué hago? Necesito dominar a alguien para que me pase el estrés que el pastor me puso encima. Y mira para un lado y el que va manejando. El Espíritu de Dios puede hacer la obra en nosotros. El Espíritu de Dios puede hacer la obra. Okay, que usted pueda llegar a decir, mira, a pesar de mi carácter tan terrible, yo le he pedido, le he rogado, le he suplicado al Señor y he puesto de mi parte. Por eso tenemos ya 10 años de casado. Yo sé que tengo un carácter difícil, pero yo le ruego a mi Señor. He aprendido a pedir perdón, he aprendido a pedir disculpas, he aprendido que cuando yo cometí un error, reconocerlo y decirle, mamá, perdóname, la regué, hermano, la regué, discúlpame, por favor. Y así es como llegamos a 15 años, y así es como llegamos a 20, y así es como llegamos a 25, y aquella pareja que ya van a cumplir 50. El Espíritu de Dios puede hacer la obra dentro de nosotros, amados míos. Pero ponga primero, recuerde los principios que hablamos al comienzo del mensaje, la prioridad, es decir, mi relación es prioritaria. Nos casamos para la gloria del Señor, nos casamos hasta que Cristo venga. La palabra, yo tengo un sermón por ahí de hace muchos años que creo que se llamaba el diccionario de los cristianos. Y en ese diccionario de los cristianos yo decía, ¿cuáles son las palabras que no aparecen en el diccionario de los cristianos? La palabra divorcio no aparece. Usted no puede contemplarlo, no puede considerarlo. No aparece. Ahora, le dijeron al Señor Jesucristo, y entonces Moisés, ¿por qué lo permitió? Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Y por eso es que hoy en día, en nuestros dorados tiempos, es la cosa más común. Es la cosa más común. Pastores se divorcian. Las cosas no funcionan, vos por tu lado, yo por el mío, no hagamos tanta bulla, ¿verdad? Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esto es para echar un vistazo a nuestro interior y decir, bueno, Señor, porque yo voy a hablar de los hombres más adelante. No sé cuánto tiempo me va a tomar terminar con la esposa que destruye. Esta noche terminamos. Pero llegar a ese punto de decir, Señor, ayúdame. Yo no quiero perder mi matrimonio. Cambie su manera de pensar. No me venga a decir usted, no, estos no son los primeros niños que se van a quedar sin tata. Así piensa el mundo. Así piensa la gente en conversa. No somos los primeros. No, diga, Señor, yo lo quiero rescatar. Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Yo reconozco, Señor, que soy dominante. Reconozco que trato mal a mi esposo. Reconozco estas cosas, pero ayúdame, por favor. Quiero hablar con él, quiero poner las cosas sobre la mesa. Y si usted va a pedir perdón y disculpas, verdaderamente reconózcalo y haga cambios en su vida. Porque continuar y seguir en la misma historia, eso no lo va a llevar a ninguna cosa buena. Otro tipo de esposa que destruye matrimonio es la esposa permisiva. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice, y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivir con ellas, ¿de qué manera? Sabiamente, dando honor a la mujer, mire usted, como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. Un día le dijo la esposa al marido, ¿te das cuenta cómo me tienes que tratar como a vaso más frágil? Sí, mi amor, le dijo, los vasos están en la cocina, váyase para allá. Como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta es la esposa, y escúcheme esto por favor, porque esta es la antítesis, ¿verdad? Esta es la esposa que le permite a su marido comportarse de una forma destructiva. Ahora, recuérdese una cosa, hermano. Especialmente, yo entiendo, a ver, en nuestros países, en América Latina, es otra historia. Ahí es otra historia. Allá la vida no vale nada. Y situaciones y circunstancias, la gente prefiere no meterse. En estos países de acá, donde estas leyes se cumplen, su marido va a llegar hasta donde usted se lo permita. Hasta donde usted se lo permita. Estoy hablando de mujeres permisivas que le han permitido a su marido, le permitieron comportarse de una forma destructiva. Desde el principio de la relación le permitió faltas de respeto, gritos, golpes, vicios y aún amantes. Usted lo permitió. Por llevar la fiesta en paz. Porque la cosa caminara, porque la relación no se destruyera. Y el hombre le grita, y el hombre le pega, y el hombre la tiene como menos que cero. Y sus hijos se dan cuenta. Todo eso lo permitió usted. Usted tiene que reconocer algo. Dios la ama. Usted es una hija de Dios. Usted es una hija de Dios, una hija del Señor. Y si usted no se ama a usted misma, ¿cómo va a querer que alguien más la ame? Tiene que entender dignidad. Y yo sé que hay cierto. Fíjate que mi madre me cuenta que mi papá apagaba los cigarros en el pecho de ella. Imagínate, cicatrices en su pecho, y mi padre ahí los apagaba. Y dice, mamá, ¿y usted qué? No, pues como él tomaba, él no sabía lo que hacía, porque como él tomaba, ay, entonces por eso lo aguantó toda la vida que usted quería aguantarlo, porque como él tomaba. Y esas hay mujeres que han pasado de un sufrimiento increíble toda una vida. Aún, mire, yo conozco de relaciones que los mismos hijos le dicen a la mamá, mamá, no te dejes. Mamá, ya no. Y conozco otras experiencias donde los hijos crecieron. Y llegó un momento donde un hijo se le puso frente a su papá y le dijo, ya no más, papá. Ya estuvo suave. No te voy a permitir que toques a mi mamá una vez más. Y todavía el viejo le dijo, ¿y qué me vas a hacer? Pues no sé lo que voy a hacer, o llamo a la policía, pero una cosa sí, a mi madre no la tocas. Y hasta entonces, pero estamos hablando ya de un sufrimiento de 18, de 20 años. Eso, usted lo permitió. Usted está culpando al hombre, sí, pero ¿quién fue el que le abrió la puerta todos los días? ¿Quién fue el que el siguiente día, después de las grandes borracheras, allá andaba comprando cosas de tonteras en el mercado para darle una sopita levanta muertos al Señor? Y usted con los ojos morados, y todavía el sinvergüenza le pregunta, mi amor, ¿y qué te pasó? Y usted dice, ayer, hijo, vos. No, sí. ¿Y cómo? Pues con la mano. No me digas, qué bárbaro. No, no, tú me estás mintiendo. No, no te acordás. No me acuerdo. Hasta el próximo fin de semana. Dice mi mamá que mi papá le daba, qué sé yo, 20 pesos el comienzo de la semana para la comida. El viernes se los estaba pidiendo de regreso para irse a tomar. Dice, pero si ya lo usé para la comida, pues ahora vas a ver dónde me los conseguí, si me los conseguí. Y le digo, claro, este señor llegó, yo no conocí a mi padre. Dice, este señor llegó, le digo, hasta donde usted le permitió que llegara. Como él sabía que tenía esta señora que le abría la puerta, esta señora que le cocinaba, la señora que le lavaba, la señora que era una esclava para él. Entonces, esa es la mujer permisiva. Permite falta de respeto, algunas veces porque tiene una bajo estima, ¿verdad? Porque a veces nosotros los padres nos encargamos de decirle a los hijos, y yo me acuerdo, yo recuerdo cosas que mi abuela decía a sus hijas, incluyendo a mi mamá. Ustedes son una placera, ustedes son aquí, ustedes son allá, ustedes mejor vayan buscando, les decía, vayan buscándose un canasto mejor para ir a vender al mercado, porque ustedes no saben hacer nada. Todo ese montón de cosas, y mucha gente se lo cree, mi hermano. En algunos se revierte lo que nos están diciendo. En algunas personas, todas esas cosas que nos dicen, no saben qué alimento es para nuestra alma para hacer todo lo contrario. Pero algunos se lo creen. ¡Sos bruta! Sí, es cierto, soy bruta. Nunca vas a llegar a hacer nada en la vida. Tienes razón. Yo no. Entonces, tienen una estima tan baja que entonces cualquier cosa que encuentran en el camino llega ganancia para ellos. No importa que sea un hombre que no trabaja, un hombre haraganote. Yo siempre he dicho, no hay tesoro más grande para un haragán que tener una mujer trabajadora. Ese hombre no la va a dejar nunca. Oye, escuche lo que le digo y apúntelo en este instante. No hay tesoro más grande para un hombre haragán que una mujer que trabaja. Porque él sabe que aunque él no trabaje y no traiga nada para su casa, la mujer va y se rebusca por esos hijos, por pagar la casa, por pagar la renta, por pagar lo que sea. Personas que tienen un temperamento pasivo a tal grado que no confrontan las cosas cuando es necesario. No es que yo no le puedo decir nada a él porque se enoja. Ah, entonces ¿sabe qué? Siga aguantándolo toda su vida. La va a seguir golpeando, la va a seguir maltratando, le va a seguir dando golpes, va a seguir haciendo todas esas cosas. Y sus hijos van a ser testigos de todo lo que ese hombre hace por culpa suya. Estas esposas tienen un punto de vista distorsionado acerca del amor. Las esposas no deben permitir nunca abusos emocionales, verbales, mentales ni físicos. Yo he conocido parejas del hombre que le dice a la mujer, mira, dígame, ¿qué hombre que ama a su esposa? Le va a decir, el día que tú me hagas una pandeada, ese día te parto en pedacitos. Por el amor de Dios, usted. Y la mujer se le queda viendo. Y se levanta en la noche a guardar los cuchillos, ¿verdad? El machete que tiene colgado en la pared a agarrar, no vaya a ser que le dé filo un día de esto. Dígame usted. Yo conocí a un hombre que le decía a su mujer que tenía un machete, y me dice el esposo, y es cierto, porque tiene un machete debajo de la cama. Dígame, ¿qué tipo de situación es esta? Esposas permisivas, esposas dominantes. Estas son dos. Tengo una lista de 144. Esta noche vamos a terminar con este mensaje. Pero quiero que reflexionemos acerca de todo esto. El propósito es ayudar. Ahora yo sé, lo sé, me consta que hay esposas maravillosas. Yo lo sé. Los he visto por años y largos años. Mujeres dedicadas a su familia, amantes de sus esposos, que dan lo que sea por mantener la relación. Pero esa esposa dominante que le quita la autoridad a su marido, esos maridos que no podemos poner a nuestros hijos en disciplina porque la señora los está defendiendo toda la vida. Los hijos no son brutos, los hijos saben. Por eso es que ellos piden permiso a la mamá y no al papá. Por eso es que ellos saben a quién le piden dinero. Por eso es que la mayor cantidad de mujeres dominantes, escuchen lo que te voy a decir, casi siempre tienen un trabajito que les produzca un ingreso. ¿Sabe por qué? Para darle a sus hijos por debajo de la mesa sin que se dé cuenta el logro, de acuerdo a ella. Y siempre tiene la señora. Mamá, tenemos unos 40 pesos. No tengo, dice. Mamá, sí, vaya, pues aquí está, pues no le diga nada a su papá. Los hijos saben. Ningún hombre se siente orgulloso de eso. Porque siente que los hijos lo han hecho a un lado, que no lo toman en cuenta. Cuando estas cosas se pueden conversar, se pueden hablar como pareja, decir, bueno, ¿de qué manera vamos a hacer esto? ¿De qué forma? Y hablarlo si la mujer piensa que el hombre es demasiado violento, decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes hablar, hagamos arreglos. Si tú sientes que se te pone la sangre caliente, ese no es el momento para discutir ni para hablar, porque vas a dañar a los muchachos. Es cuestión de platicarlo. Yo sé, amados míos, que se puede en el nombre de Jesús. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este orgullo que vamos llevando, ese deseo de demostrar que somos esto, que nosotros, que en esta casa solo mis chicharrones truenan. Esas cosas, la palabra del Señor dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, que ya no vivimos nosotros, que ahora Él vive en nosotros, dice la palabra, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, dice la Escritura, y hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces Dios quiere que dobleguemos nuestro orgullo y lo sometamos a la voluntad del Dios Todopoderoso, y le digamos al Señor: Señor, ayúdanos. Este matrimonio que tú me dices, a ti te lo pedí. ¿Quién viene las novias a hablar? Yo le pedí al Señor un muchacho así como este, pastor. Así cabal me lo dio, peloncito como yo lo quería. Vaya, Dios se lo dio. Qué bueno, qué chévere. Y a la vuelta de unos años, ¿qué pasó? Pues no, que se lo pidió a Dios, pues. Sí, pero me lo dio el diablo, pastor. Total. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga, que nos dé la fuerza para seguir adelante, que nos dé la fortaleza para cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Y de poder decirle a la esposa, al esposo: ¿sabe qué? Nuestra relación es prioridad y vamos a luchar. Vamos a luchar juntos. Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que nuestra relación siga adelante. Solamente hay dos cosas nada más que nos pueden separar. Una es la muerte, o la otra es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. O la muerte o la venida de Cristo. Por lo demás, sí es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Seguimos esta noche. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Quiero poner en tus manos cada matrimonio que está representado aquí en esta tarde. Esposos, esposas. Señor, las cosas que hemos hablado parecen risibles muchas veces, pero es la realidad que vivimos todos. ¿Cuántas parejas van a la cama, Señor, con lágrimas en sus ojos? ¿Cuántos matrimonios han llegado al punto de frustración absoluta, de pensar que ya no vale la pena seguir luchando, que esto se acabó, que no hay más nada que hacer? ¿Cuántos matrimonios, Padre, atraviesan por una situación como esta? Entendemos por el mensaje de tu palabra que en Cristo Jesús hay esperanza, que Dios es maravilloso, poderoso para restaurar matrimonios, para restaurar vidas y ayudarnos a limar las asperezas y quitarnos el orgullo y darnos la humildad de reconocer nuestras faltas y el deseo de luchar por una relación maravillosa. Bendice a cada matrimonio representado en esta iglesia en esta tarde. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, pero usted le gustaría entregarle su corazón al Señor, si usted dice: pastor, yo siento en mi corazón el deseo de recibir a Cristo, de entregarle mi corazón, de entregarle mi alma, de comenzar una vida nueva, si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús ahí donde está, yo le invito para que levante su mano, para que se ponga de pie. Hay un consejero que se va a acercar a usted para hablar con usted de cómo usted puede entregarle su corazón a Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor de esta manera: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te recibo como mi Salvador personal y te doy gracias por tu muerte en la cruz, por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Te doy gracias, Señor. Abro mi corazón, abro mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a que usted siga creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, pongo en tus manos a las personas que están tomando decisiones, aquellos que están reflexionando acerca de las verdades que hemos hablado. Llévanos con tu paz y con tu bendición a casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, iglesia. Nos miramos esta tarde, 6:00 p.m. estamos en la casa del Señor. El Esquema Bíblica comienza el mes de febrero. Que Dios me los bendiga.